Hola, hola, hola, amigas, amigos, compañeros, compañeras, compañeroas. Bienvenidos a América Resiste. La vuelta de hoy es la número 334, el día 19 de septiembre del año 2022. Transmitimos desde la retaguardia y en el estudio Víctor Basterra, opera técnicamente Pedro Ramírez Otero. Gracias, Pedrito, por estar ahí siempre. Quienes habla Ángel Fernández Chechman, responsable del contenido de pe a pa de este viajecito de casi dos horitas. Vamos los días lunes de 18 a 20 en vivo, repetimos los sábados de 22 a 24 y los domingos de 16 a 18. Explicitamos cuáles son las herramientas que utilizamos para resistir. Las noticias fidedignas, no mentimos, no tergiversamos, no vendemos humo. Traemos denuncias, especialmente de aquellos hechos que suceden en espacios recónditos, donde no llega la llamada opinión pública general. Practicamos el periodismo social, libre y militante, no somos neutrales. Estamos junto a los vulnerables que luchan contra los abusos y se niegan a ser esclavos de cualquier tipo de esclavitud. Un día le vamos a dedicar un programa a explicar eso de las distintas formas de esclavitud, que tiene que ver no solamente con las externas, sino también con las esclavitudes internas. Muchas veces uno mismo es su propio carcelero y está buscando dónde está la puerta de salida, y la puerta de salida la tiene uno mismo en su bolsillito. Cosas para hablar en otro momento. ¿Por dónde vamos a ir hoy? Primero, el día 16 de septiembre se conmemoró una fecha más de una de las masacres. Bueno, es como hacer una competencia del terror, ¿no es cierto? Lo que se hizo durante la última dictadura cívico-militar eclesiástica, en este caso la llamada Noche de los Lápices. Una noche de los lápices que vamos a comentar, que vamos a pasar algunos datos, porque bueno, es cierto que la audiencia de la retaguardia es bastante leída, bastante conocedora de este tipo de situaciones que tienen que ver con los crímenes de la dictadura, pero tal vez algunos otros que escuchan no están tan informados o escuchan fuera de la Argentina y no tienen por qué saberlo, así que lo vamos a compartir. Y a esto le vamos a dedicar, ¿no?, un pedazo del bloque, no solamente con los textos, sino poniendo en palabras quiénes eran, sus nombres, sus apellidos, cuál fue aparentemente la historia oficial, y un recorte, ¿no?, un recorte de explicativo, de la, más bien educativo, de qué fue la Noche de los Lápices, acompañado por la música, uno de los temas que fue leitmotiv de la película que en su momento se llevara a la pantalla grande referido a este drama. Vamos a repetir el audio de Victoria Montenegro, porque creo que no solamente el dramatismo del pedido y la denuncia nos identifica, o sea, me identifica y nos identifica a quienes estamos de este lado de la grieta, sino también que considero necesario que de una vez por todas empiece a levantar la voz pidiendo paren la mano, basta, queremos justicia, no nos maten, no nos maten, hagamos política. Parece mentira. Una joyita. Encontramos un experto en inteligencia, en seguridad ciudadana, en detección de atentados, una persona que con una larga carrera en los servicios de seguridad y en la fuerza de seguridad, que va a compartir con nosotros algunas de sus impresiones. Traemos otro, parece que Miriam Bregman está en el estrellato de los discursos, y no solamente, lo que pasa que no son discursos vacíos, ¿no? Las palabras de Miriam Bregman vienen acompañadas de la densidad de su historia, de la solidez de sus antecedentes y por supuesto de la bonomía política que exhibe cada vez que puede hacerlo. Y si bien es cierto que no pertenecemos al mismo espacio político, también es cierto que, como decían los viejos revolucionarios de la resistencia peronista, hay un momento en que todo el que lucha es nuestro compañero, no importa de dónde venga, mientras luche contra el mismo enemigo es nuestro compañero. Un recortecito del viaje a Estados Unidos de Sergio Massa, un viaje exitoso, pero también le vamos a pegar exitoso y ahora vamos a explicar a qué se refiere este éxito, ¿no? Luego compartiremos en el segundo bloque la charla con el profesor Alejandro Correa. Tocamos varios temas, ineludible comenzar con el magnicidio, con el intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner. Luego vamos a empezar a meditar, digo, vamos a empezar porque el tema quedó planteado. Hay un estudio sociológico, político, que habla de las falsas izquierdas y de qué forma esto redunda, las falsas izquierdas o las falsas expectativas, en un vuelco de las mayorías a votar partidos de derecha, opciones de derecha. También juntos con él, con el profesor Alejandro Correa, vamos a discurrir sobre el tema de Sergio Massa en aquel momento, o mejor dicho, en este momento en que él volvió del viaje, cuáles son sus impresiones y las mías respecto a esto. Compartiremos, nos trajo música de un quinteto, el Quinteto de los Santos, tangueros ellos, guitarristas también. La Puñalada es uno de los temas, Allá en el Bajo el otro y Corrales Viejos. Y bueno, y vamos a despedirnos cuando lleguemos otra vez con la reflexión de José Saramago, ¿no? O sea, José Saramago que nos dejara en cuerpo, pero que a su vez aportara para todos nosotros, los que estamos de este lado de la grieta, herramientas para seguir resistiendo, para no darnos por vencido, para saber que a pesar de que todo el panorama parezca oscuro, que no tiene salida, siempre hay una salida, y la salida está en un lugar que es muy accesible para todos y cada uno, dentro de nosotros mismos. Y con el devenir, ahora sí vamos con el magnicidio, con el devenir de los tiempos, parece ser que la jueza Capuchetti está contradiciendo la casi certeza que tenían algunos respecto de que era una jueza del lawfare, era una jueza que estaba bajo las garras del macrismo y que, rodeada por los fiscales que son opositores políticos en lugar de agentes operadores de la justicia, tratarían de torcerle el rumbo de la investigación, o si no, directamente dormirla para que aquí no pasara nada. Esto parece ser que no es así, y la doctora sigue avanzando y las pistas cada vez son más preocupantes. ¿Por qué? Porque lo que es seguro es que estos chicos no eran cuatro loquitos, y lo que es seguro es que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sabía, y la policía de la Ciudad de Buenos Aires sabía, estaba absolutamente enterada. Entonces vamos a ver cuáles fueron los nexos policiales con este grupito de asesinos, ¿no? Hay muchos datos que vamos a desarrollar cuando escuchemos el reportaje, mejor dicho, las palabras de esta persona a quien identificamos como un experto en seguridad. ¿Ah? Y el gobierno argentino, un gobierno que aparece inerme ante este tipo de cuestiones, en este momento el presidente y el elenco que lo acompaña están disfrutando de las mieles de ser recibidos en los primeros estrados planetarios, mundiales. Y bueno, y en eso está, ¿no? El presidente, su comitiva, sus ministros, y parece ser también que está terminando de dar la puntada final a los acuerdos previos que había enunciado Sergio Tomás Massa. Y después, bueno, a ver, a no hacerse los tontos, porque, y en este caso me refiero a los propios, a los que están más cercanos al kirchnerismo, a la Cámpora, a Cristina Fernández de Kirchner, hay una realidad: desde el año 2008 hasta ahora fueron muy pocas las voces que se alzaron en defensa del ataque, de la estigmatización, de la violencia a la cual fue sometida no solamente Cristina Fernández de Kirchner, sino la memoria de su compañero, nuestro compañero Néstor Kirchner, el ataque hacia su hija despiadado, el ataque hacia su hijo Máximo despiadado, toda la familia, les han allanado la casa, se las han dado vueltas, se metieron con su intimidad. ¿De qué no la han acusado? No se han privado de nada. Y ahora gritan los opositores al gobierno actual, gritan libertad. ¿Libertad para qué? Libertad para linchar, libertad para asesinar, libertad para destruir. Y vamos a ir desarrollando cuál es la destrucción que avizorábamos tempranamente respecto a las consecuencias que íbamos a tener si irrumpía el orden de los bárbaros. Y el orden de los bárbaros irrumpió, y los bárbaros mirábamos por encima, mirábamos en el horizonte esperando que llegaran desarrapados, sucios, malolientes. Sin embargo, no. Sin embargo, los bárbaros de hoy día son gente muy pulcra, muy bien vestida, con miles de millones o cientos de millones o millones de dólares en el bolsillo. Y tienen un rasgo en común, la falta de escrúpulos. Falta de escrúpulos y una ambición desmedida, absoluta, sin ningún tipo de empatía, ni siquiera entre ellos mismos tienen empatía. Y respecto al mensaje que luego del atentado que sufriera Cristina Fernández de Kirchner, llamando al diálogo a los opositores, aún a los enemigos, está muy bien llamar al diálogo, pero, y en esto quiero hacer una distinción, yo tempranamente, o hace bastante que me refiero al grupo opositor encabezado por Mauricio Macri, Patricia Bullrich y compañía, como el enemigo, los enemigos. ¿Por qué? Porque hay grupos de la oposición que se comportan como enemigos. No tienen límites políticos, no tienen ética, no tienen moral. Directamente quieren barrer por medio de la violencia con todas las cuestiones que se les opongan a ejercer su voluntad. Y hay otro grupo de opositores que a su vez también están atemorizados por el sector más duro, el sector más violento de la oposición macrista y compañía, que tienen raíces democráticas, pero no las pueden expresar porque caen bajo las balas de los WhatsApp, bajo las balas de los tweets, bajo las balas de la amenaza, aún de los propios. Está lleno de ejemplos de diputados, legisladores, incluso concejales en las provincias que por solamente animarse a expresar una posición no tan combativa, no tan destructiva contra el gobierno nacional, han sido no solamente amonestados, sino literalmente amenazados, ¿eh? Amenazados. Y bueno, eso es lo que tenemos enfrente. Entonces sí, dialoguemos, pero pasemos por un tamiz con quién vamos a dialogar, porque dialogar con el enemigo que viene armado hasta los dientes para matarnos impunemente nunca resultó ser muy, muy, muy bueno para quienes estamos en este caso en una situación de absoluta debilidad, ¿no? Porque si los dirigentes del Frente de Todos están en posición vulnerable, imaginémonos nosotros, ciudadanos de a pie, que estamos identificados con este lado de la guerra, mucho más vulnerables todavía. No nos olvidemos del ejemplo de Milagros Salas, ahí está clavada en la prisión y no pasó nada. Por eso digo, no solamente se la dejó demasiado tiempo sola a Cristina Fernández de Kirchner, sino que quienes gobiernan desde el año 2019 también nos han dejado solos en estos aspectos. La noche de los lápices. Claudia Falcone, 16 años, tenía en aquel momento. Francisco López Montaner, 16 años, alumno de Bellas Artes. María Clara Ciocchini, 18 añitos, también de la Universidad de Bellas Artes de La Plata. Horacio Húngaro, 17 años, la secundaria del Colegio Media 12 de Gonet. Daniel Racero, 18 años, Escuela Normal número 3. Claudio de Hacha, 18 años, del Colegio Nacional Rafael Hernández. El 17 de septiembre fueron secuestradas Emilce Moller, que tenía 17 años, Patricia Miranda, de 17 años, ambas también de Bellas Artes. El 21 de septiembre fue secuestrado Pablo Díaz, con 18 años. Era alumno de la Escuela Media número 2. Previamente habían existido otros dos secuestros. Esto se había hecho el 8 de septiembre. La víctima había sido Gustavo Calotti y Víctor Triviño. Los adolescentes padecieron tormentos en distintos centros clandestinos de detención. Provincia de Buenos Aires. Díaz, Pablo Díaz, Calotti, Moller y Miranda lograron sobrevivir. Los demás, algunos desaparecidos y otros muertos. Vamos a escuchar el reporte número 1. La noche de la ciudad de La Plata se encontraban casi desiertas.

fueron desvaneciendo como pompas de jabón. Te encontraré una mañana dentro de mi habitación y prepararás la cama para dos. Pero se fueron igual. Te encontraré una mañana dentro de mi habitación y prepararás la cama para dos. Tu dirección, y si te han puesto teléfono, también tu numeración. Te suplico que me avises si me vienes a buscar. No es porque te tenga miedo, solo me quiero arreglar. Te encontraré una mañana dentro de mi habitación. En esos momentos, ¿no? La oscuridad de las catacumbas, el dolor inconcebible, la tortura, la carne desgarrada, los huesos rotos, el frío, el silencio. ¿Por qué no pensar que en esos momentos alguien añore tener una muerte dulce? ¿Por qué no? Pensémoslo. Y bueno, decíamos, otra sobreviviente, Victoria Montenegro, hija de desaparecidos, una persona, una mujer con todas las letras, con mayúsculas, que no solamente se construyó a sí misma desde el dolor, sino que aceptó su nueva identidad, aceptó el destino que le había tocado vivir y esa certeza que le llegó después de tantas, tantas dudas. Y en respuesta al buenismo, ese buenismo que dice dialoguemos con todos, hablemos con el enemigo, vamos a combatirlos con palabras, con buenas ondas, démosle claveles en lugar de balas. Victoria Montenegro, es el reporte número 2. En este mismo recinto, muchas veces les pedimos a los diputados y diputadas del oficialismo que prestaran atención frente a lo que venía sucediendo y gestándose cada vez con más fuerza. No nos escucharon cuando les pedimos que se pronuncien con esas bolsas que aparecían en la Plaza de Mayo, cuando aparecieron ahorcados, cuando aparecían estos grupos que perseguían sistemáticamente a un sector muy identificado. Hablamos del odio, como si cayera de algún lugar y de repente se propagara. No, en nuestro país desde hace muchísimos años está trabajando para que suceda lo que sucedió hace unos días. Intentaron matar a la vicepresidenta de la Nación. Les voy a compartir a los diputados esto, publicó el diario Clarín el día de hoy. Esto, ¿saben lo que es esto? Este es el instructivo de cómo disparar bien. Díganme si esto no es parte de un plan para matar a la vicepresidenta. Los medios de comunicación y algunos actores políticos de la mano del Poder Judicial no quieren volver a proscribir. De eso se trata. Vienen a proscribir al peronismo. Vienen a proscribir los sueños de un país. Y todo ese odio histórico, lo plantearon mis compañeros, histórico, pasó siempre. Quisieron matar a la vicepresidenta de la Nación. ¿Qué más tenemos que esperar? ¿Qué más tenemos que esperar? No es un hecho aislado, como dicen estos caídos de la política. No es un hecho aislado, no es un caso más, es la violencia. Y le dijimos nunca más a la violencia, nosotros somos mejores que esto. Nosotros podemos aprender de nuestra historia. Nosotros tenemos que tener la capacidad de llegar a las elecciones, a ganar o a perder, no importa. Pero que sea por las nuestras, por nuestras discusiones, no porque lo fijan estos medios de comunicación. Nefastos, nefastos, los mismos que se quedaron con el papel. ¿Quién hizo creer a los argentinos que estábamos en guerra mientras mataban a miles de inocentes? Los mismos dueños. ¿Van a ser cómplices de esto? ¿O van a estar a la altura del momento histórico? Le dijimos nunca más a la violencia. Y eso se defiende acá, con democracia, con discusión, con pasión, que es lo que nos hace distintos. Les pedimos a los diputados y diputadas, a todos los que realmente aman la política, que vuelvan al origen, que estén a la altura de las circunstancias, que defiendan la democracia, que defiendan las instituciones y que dejen de ser cómplices de esto, que es la vergüenza de la Argentina. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputada. Victoria Montenegro, impecable. Y un regalito que nos vamos a dar, Juan Carlos Cano Fernández, artísticamente conocido como Carlos Cano, fue un cantautor, compositor español, que luego de la muerte de Franco y luego del advenimiento de la democracia en España, luego de años y años de dictadura franquista, empezó a conocer otras fronteras y también conoció a las madres de Plaza de Mayo cuando andaban por Europa pidiendo justicia. De ahí salió este tema, Tango de las Madres Locas. Dicen patria, piensa. son el pueblo me pongo a temblar, la miseria que viene y en los fantasmas de la soledad, Petronila, que te hicieron, qué mala cara tener, la que me dejó Videla, amiga Altieri y Gerbe, con Malvina sin Malvina, gritó tu nombre por las esquinas, mientras que los generales se dan al tango por los portales, tango de las madres locas, coplas de amor y silencio. Bueno, compartimos como siempre un poco de música. Lo que pasa es que a veces uno está acostumbrado a darse algunos gustos, que es escuchar los temas completos. Pero bueno, hoy día ya nos está corriendo el león del relojito. Bueno, ahora sí, vamos a compartir un testigo privilegiado, una persona experta en seguridad, en contraterrorismo, en magnicidios. Un reportaje que hizo C5N con este hallazgo, que creo que nos va a iluminar, nos va a traer otros colores en esta paleta siniestra del magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner. Es el reporte número 3. Mira, primero que claramente a la primera vista no eran vendedores. A la vista de un vendedor que, por ejemplo, lleva 20 años acá, pero lleva 34 años en la actividad. No, la actitud, el que pases a 2 de la tarde con la copera llena y pases a las 9 de la noche con la copera llena, o sea, no es normal. En medio de Avenida Corrientes, ¿no? En medio de Avenida Corrientes, que trabajes un lunes vendiendo copos. No es normal. Tenés días que se venden los copos, días que no se vende. Pero te digo, lo más llamativo era eso, que iban, venían, ¿entendés? Si vos salís a vender algo, vendés. ¿Se entiende? Ahora, vos fijate que vos mencionaste recién el reportaje que le hicieron justamente enfrente, en el centro de cooperación, pero enfocaron para acá. Esos chicos se cruzaron ese día por el programa de Crónica con gente de la Villa 31 que cobraba planes. Y en ese momento dijeron, no recuerdo el monto, 6.000, 9.000 por día. Y si no me tienen un copo, ¿cómo hiciste 6 lucas, 9 lucas? No sé si me entendés. Ahora, si vos contás los copos que vienen en un palito, no puedes hacer nunca esa plata. A 9 estaban en la calle sin vender uno solo. Pero claro, o sea, por un lado decís que te llevas mucha guita, ¿eh? Y por otro lado no vendés nunca un copo. No, yo te soy honesto, yo pensé que vendían falopa. Es lo que yo comentaba con mi compañero. Y otro chico también algo raro. Sin pensar lo que iba a pasar. No sé si me entendés. Tanta cabeza no tengo y adivino no soy. Pero lo que nosotros comentábamos con los que estamos siempre acá, ¿entendés que esto pide es algo raro anda? No, primero salir, prima fase, demostrado está, pues no fue la única vez que salió en Crónica, el chico y la chica. Segundo, obviamente, es el lugar que vos tenés de paso si querés ir a la casa de la señora presidenta, si querés ir a la Plaza de Mayo, si querés al Congreso. Si te querés meter en lugares, ¿entendés? Bueno, fui a vender copos, suponete. Entonces, bueno, es una manera. A loquito no. Loquito no, porque si no es simple. Entonces, cualquier loquito hacemos cualquier locura. Te aclaro que no. ¿Entendés? No tiene esa pinta. ¿Me entendés? O sea, digamos, si serían loquitos, alguien movilizó a esos loquitos. Entonces yo digo, por primera vez en la historia tendría que descubrirse quién movilizó a esos loquitos. Hubo cosas también extrañas, ¿viste? Que uno ve como ciertos personajes de la política pasando por acá, por Corrientes, justamente en esa situación. ¿Entendés? Pero como no suelo hablar sin saber, no te puedo decir el nombre de la persona que vi. ¿O se quedaban siempre del lado de enfrente? ¿Qué viste, Carmelo? No, siempre por la vereda de enfrente, salvo ocasiones por esta vereda. No te olvides que la vereda de enfrente es peatonal y este lado no. Entonces es más fácil circular la vereda de enfrente. Pero siempre en forma circular. O sea, hasta dónde iban no te sé decir, yo te puedo decir lo que veo en esta cuadra. Obviamente. ¿Sí? Yo no te puedo hablar lo que... Pero el camino era, me imagino yo, hasta la 9 de julio. Me imagino, yo no lo sé, eso no te lo puedo asegurar. Por lo menos lo que supiste vos, de ¿en qué momento registraste por lo menos que había nuevos vendedores? No, es que fue atípico, aparecieron 4 que no los viste nunca con copos, pues sí a otras personas que venden copos las ves, ¿me entendés? Y de todas maneras acá nos saludamos todos. Claro. ¿Se entiende? Hasta el vendedor ocasional de pañuelito viene y te saluda, sí, es lo que pasa siempre. ¿Entendés? Pura cuestión de respeto, quizás porque soy un hombre grande y me respetan y porque los trato bien. ¿me entendés? Pero estos chicos primero, sin saludar, pedantería, y ya te digo, si vos vendés, vendés. Si no salís a vender, lo usás de camulina como para disfrazar algo. Claro. ¿Me entendés? Y eso quedó de manifiesto a los ojos de cualquiera. Si vos te pones a fijar un poquito, te das cuenta. ¿Entendés? Y ya te digo, eran cuatro personajes mínimo fuera de lo normal que siempre hay en la Avenida Corrientes. Claro. Porque siempre hubo vendedores de copos. ¿Me entendés? Pero salían a vender y te das cuenta, te iban a vender los pibes. Bueno, telegrama para Alberto Fernández, Aníbal Fernández, el Chivo Rossi. Che, vayan a buscarlo, el muchacho este vende garrapiñada, ¿eh? O sea, si un vendedor de garrapiñada, vio todo esto, ¿me vas a decir que la policía de la Ciudad de Buenos Aires no lo vio? ¿La policía de la Ciudad de Buenos Aires no sabe quiénes eran? ¿No le llama la atención? Si vas y te quedás parado en una esquina y te sacan 1,500,000 de fotos, te graban, te capturan con el email, el celular para ver qué hablaste, qué no hablaste. Si tienen arriba de 10,000 pibes caminando por toda la ciudad disfrazados desde barrenderos, cafeteros, ¿no la vieron? No vieron nada la policía de la ciudad. Y la policía de la policía federal, los servicios de inteligencia, no vieron nada. Y Carmelo, el señor que vende garrapiñadas en la vereda del Teatro San Martín, hizo este análisis exhaustivo. A eso me refiero cuando digo la dejamos sola demasiado tiempo a Cristina Fernández de Kirchner. Tal vez, inconscientemente, desde adentro de la alianza, de la coalición, algunos no vean con tan malos ojos que se corra del escenario Cristina Fernández de Kirchner. Esos son los ansiosos. No les va a ir bien. Pero bueno, todo se va sabiendo. También lo de Carmelo, el vendedor de garrapiñadas. ¿Qué me contás? Vamos a escuchar un pedacito del tema número 3. Jorge Drexler. El tema se llama Antes. Antes de mí tú no eras tú, antes de ti yo no era yo. Antes de ser nosotros dos no había ninguno de los dos. No había ninguno de los dos. Oh. Antes de ser parte de mí, antes de darte a conocer, no eras tú y yo no era yo. Parece que fuera antes de ayer. Parece que fuera antes de ayer. Oh, antes que nada, yo quiero aclarar que no es que estuviera tampoco pasando lo mal antes. Tampoco estaba pasándolo mal antes. Pero algo de mí yo no supe ver hasta que no me lo mostró. Algo de ti que quiero creer que no vio nadie antes que yo. Que nadie vio antes que yo. Oh. Después de todo, lo que quiero es decir, yo no entiendo cómo podría vivir antes. No entiendo cómo podía vivir. Bueno, hoy venimos con la tijerita afilada, ¿qué va a ser? Vamos a tener otros programas por ahí más tranquilos cuando podamos hablar de cocina, en que vamos a escuchar todos los temas completos. Pero quería compartir con ustedes un fragmento del libro En camino al paraíso, de Osvaldo Bayer. Me he propuesto no tener piedad con los despiadados. Mi falta de piedad con los asesinos, con los verdugos que actúan desde el poder, se reduce a descubrirlos. Dejarlos desnudos ante la historia y la sociedad y reivindicar de alguna manera a los de abajo. A los que en todas las épocas salieron a la calle a dar sus gritos de protesta y fueron masacrados, tratados como delincuentes, torturados, robados, tirados en alguna fosa común. La verdadera y única división entre los argentinos está entre los que aceptan y los que no aceptan. Negociar los crímenes de la represión y la corrupción. De ese lado estamos. Vamos a compartir el reporte número 4. Vamos a volver a escuchar a Miriam Bregman. Responsabilidad política. Apoyan y fomentan este tipo de acciones. Ellos no es como una persona común que puede desconfiar de tantos años que han sido engañados y descree de este régimen político. Los Milei, las Bullrich, su ideología nefasta, no actúan en el aire. Crecen en situaciones de odio, broncas, rencores y también muchas desigualdades sociales. Y a partir de eso buscan instalar una ideología individualista de pisarle la cabeza al que tenés al lado, de que si le liberás las manos a los ricos nos va a ir bien a todos porque el mercado, como se sabe, te soluciona todos los problemas. Vienen por todos tus derechos. Vienen por todos tus derechos laborales, las magras jubilaciones y los derechos de las mujeres. Así que, señor machista, cállese, déjeme hablar, no me interrumpa. Toda su ideología, su bla, bla, bla contra la casta, no son porque cuestionen a esa dirigencia política que nos trajo hasta acá. De hecho, son amigos de Cavallo, de Macri, algunos de los responsables que estemos en esta situación de decadencia infinita. Ellos, hablando de la casta, buscan evitar hablar del capitalismo, hablar de este sistema, hablar de la casta militar, de los empresarios que tienen todo tipo de privilegios. Eso no lo cuestionan. Y uno de los ejes, y voy terminando, uno de los ejes de su accionar es la estigmatización, especialmente de aquellos que se movilizan. Por eso nosotros fuimos muy críticos cuando el gobierno nacional se subió en alguno de sus personeros a sumarse a esta estigmatización, a decir que las movilizaciones son extorsiones. Gerardo Morales lo quiere hacer ley, quiere modificar la Constitución específicamente para eso. Pero no son extorsionadores los que se sientan arriba de un silo bolsa y presionan con el valor de la moneda, no son extorsionadores los que te organizan una corrida, buscan dividir a la clase trabajadora para aplicar el ajuste porque todos quieren cumplir con el Fondo Monetario. Termino, creo que la gravedad del hecho lo amerita. Termino. Nosotros jamás convalidamos ni naturalizamos esas expresiones, les consta, las enfrentamos y creemos que desarrollando la máxima unidad, la máxima solidaridad, uniendo a trabajadores ocupados, desocupados, a los sectores populares, uniéndonos a la lucha de las mujeres y no cuestionándola, es cómo vamos a enfrentar esta situación. No es con reformas del Código Penal, no es con pedir aplicación de leyes antiterroristas, no queremos más distracciones. Es con más lucha y organización independiente para enfrentar la reacción y derrotar el ajuste. Muchas gracias, señor presidente. Impecable, Miriam Bregman. Impecable. Impecable, absolutamente impecable. Menos mal que existe, menos mal que está el fit ahí para decir este tipo de cosas que a muchos nos quedan trabadas en el garguero, ¿no? Pero bueno, ahí va. Te voy a pedir, mejor dicho, a Pedrito. Vamos con el reporte número 5, Sergio Massa. Y después, si nos queda tiempo, pasamos un pedacito del tema del cuarteto de Nos, Chivo Expiatorio. Respecto de la reunión, perdón, porque le contesté... La reunión fue muy buena. Debo confesar que el trabajo previo fue fundamental. Venimos de 5 días de reuniones a la mañana, a la tarde y en algún caso a la noche, a los efectos de avanzar con toda la documentación. Pero la reunión fue muy positiva. Planteamos además las dificultades que representa en términos globales la guerra y en términos de impacto que se ven reflejados en el documento por el aumento de la energía, por el cambio de precios relativos a nivel global. Charlamos sobre el impacto que las situaciones geopolíticas generan en el caso de la Argentina, porque además han tenido impacto en lo que era el programa inicial de fortalecimientos de reservas, suspensión de derechos de giro acordados con Rusia, ampliación del swap con China. Así que de alguna manera recorrimos todos estos temas para... Ministro, acá, buenas tardes. En el comunicado del Fondo Monetario hay un apartado, entiendo yo, en el marco de lo que es la meta del déficit fiscal, que menciona dos elementos que tiene que ver con la cantidad de dinero, subsidios, que el Estado destina al sector corporativo en la Argentina, que entiendo que forma parte del presupuesto, y por otro lado, vinculado al intercambio de información entre el IRS estadounidense y el gobierno argentino. Si puede hacer una mención de esto. Sí, uno de los planteos, digamos, o de las observaciones tiene que ver con la cantidad de beneficios que el presupuesto nacional otorga a sectores empresarios con alícuotas quebradas, beneficios impositivos, beneficios regionales. Hay que plantear el debate para que el Parlamento, en todo caso, respecto del acuerdo entre AFIP y IRS, digamos, en el marco del FACTA, efectivamente está todo el trabajo técnico entre AFIP y IRS terminado y listo para empezar a implementar en el momento que haya firma del acuerdo el intercambio de información automática. El Tesoro lo vio con buenos ojos porque imagino que en definitiva a las autoridades del Tesoro no les debe generar mucho agrado. De alguna manera el sistema financiero de Estados Unidos funcione como guarida fiscal de aquellos que evaden impuestos en la Argentina. Terminamos con satisfacción el trabajo de toda la semana. Muchas gracias de verdad porque sé que siguieron con interés. Hablemos claro, diría alguien, ¿no? Lo más importante para mí es esta última parte del convenio con los que buscan dineros espurios, que eludieron impuestos o que directamente no pagaron impuestos, no tributaron y se fugaron y pasaron por Estados Unidos. Desde el principio, mejor dicho, ya desde el 2015, mientras gobernaba Macri, advertíamos que esta era una muy buena herramienta para utilizar. Y bueno, ¿sabes qué? Guzmán no la aplicó, Alberto Fernández no la aplicó, nadie la aplicó, Mercedes Marcó del Pont no la aplicó y tuvo que venir Sergio Tomás Massa a rescatar los dineros que andan perdidos, mejor dicho, sustraídos de la Argentina y guardados en paraísos fiscales que están justamente en Estados Unidos. Antes de pasar al segundo bloque, ¿qué te parece? Ahora sí, creo que entra, sí, tenemos tiempo. Vamos a escuchar al cuarteto de Nos con un tema muy, muy pertinente para lo que estamos hablando, el chivo expiatorio. Su caja ignora qué será, qué será, qué será lo que atesora. Algunos dirán que es solo un jarrón para confundir, distraer la atención, y la acusa andando por laudado, que su curiosidad ya es un pecado, y le mandan decir en una suerte de complot. Si la caja se llega a abrir, el mal se empezará a esparcir y todo se irá por su culpa de control. Y la empiezan a agredir, a insultar y amenazar, a perseguir, la caja le quieren robar, porque ahí está la maldición que romperá la simetría, aquí donde reinó siempre la paz y la armonía. Siempre alguien cargará la culpa. Todo el peso. que tengan dudas, vayan y pregúntele a Judas. Al que le pegan por su malicia, como si no existieran la traición y la codicia. Vengan aquí, vamos a armar este muñeco para quemar. Es la crueldad, es la violencia. Apreten el nudo, como a ninguno. Él es impuro y siempre lo supo. Este es el oscuro, háganlo humo. Prendanlo, quémenlo. Y entre sonrisas, quémenlo. Dejar que la brisa, quémenlo. Se lleve volando también nuestra culpa junto a sus cenizas. Después de cada sacrificio es que sentimos el alivio de mantener intacto ese macabro equilibrio. Y en ese acto simbólico, en una forma elíptica, purgamos lo diabólico con cero autocrítica. Es más un aliado que un adversario, señalado con el dedo acusatorio. No hace falta un conflicto sanguinario mientras haya mano un chivo expiatorio. Si no hay aire, no hay llama. Sin Pandoras, no hay drama. Sin un tonto, no hay un listo. Sin un Judas, no hay un Cristo. Siempre alguien cargará la culpa. Siempre alguien cargará la culpa. Así se deberá sentir Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? El chivo expiatorio de toda la Argentina. No solamente de Argentina. También vemos que hasta en Brasil Bolsonaro habla de Cristina. Las derechas, hoy lo escuchaba la Deutsche Welle, la televisión oficial de Alemania, también hablando mal de Cristina. La CNN, ni qué hablar. No es cómodo el rol de chivo o chiva expiatoria o expiatorio. Lo que pasa es que me parece que no hay elección para zafarse de esa maldición, ¿no es cierto? Ya fue elegida, fue estigmatizada, abandonada por los propios. Esperábamos que en el año 2019, cuando asumía la nueva gestión gubernamental, por lo menos se iba a intentar alzar la voz para que pararan las ofensas, las amenazas, las violencias explícitas, subjetivas, simbólicas contra Cristina Fernández de Kirchner, pero no fue así. Parece ser, eso es un tema incluso para hablar con el maestro Alfredo Grande, ¿no? Que tiene que ver con los laberintos interiores, los infiernos inventados, las vendetas escondidas detrás de buenas palabras, de buenos gestos, de gestos amables, civilizados, pero que en realidad vienen acompañados con un gran tazón de veneno para quien lo recibe. Y esa es Cristina Fernández de Kirchner, y la hemos dejado sola, sí, la hemos dejado sola. Y escuchábamos a Carmelo, el vendedor de garrapiñadas. No es un agente internacional, es un vendedor de garrapiñadas. Y la dejamos sola. Ahora sí, vamos al corte institucional y enseguidita volvemos. La Retaguardia Radio. Búscanos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, como La Retaguardia. ¿Nos estás buscando? Ya nos encontraste. Y Telegram también. Volvimos con América Resiste. La vuelta de hoy es la número 334, el día 19 de septiembre del año 2022. Feliz cumpleaños, doña Ceci, querida. Sígalos cumpliendo feliz como siempre. Transmitimos desde La Retaguardia y en el estudio Víctor Basterra, opera técnicamente Pedro Ramírez Otero. Gracias, Pedrito Matero, viejo. ¿Y quién les habla? Ángel Fernández Yechman, responsable del contenido de PAPA de este viajecito de casi dos horitas. Y ahora, sin más, vamos a compartir la charla que tuvimos con el profesor Alejandro Correa. El profesor Alejandro Correa, en la Vuelta de América Resiste, la número 334, el día 19 de septiembre del año 2022. Hola, Alejandro. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Ángel? Nuevamente acá. Bueno, nuevamente agradeciendo que me hayas invitado. Y vamos a ver qué nos sale en el día de la fecha. Un gustazo compartir con vos estos momentos. Sí, es mutuo. Muy, muy bueno. Sí. Muy bueno, digo, por cómo me siento y las cosas que van saliendo, que nos están saliendo redonditas, porque por lo pronto hacemos tres bloques y en los tres bloques conseguimos medianamente dejar planteadas ideas para después desarrollarlas. Claro, ¿no? Claro, sí. En este caso, la propuesta para mí sería, no sé si a vos te parece, consensuemos, es continuar con el tema del magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner y lo que se está sabiendo actualmente, que bueno, que desnuda algunas situaciones que charlemos. Claro, porque se ha empezado a profundizar que no era tan espontáneo como yo realmente, te digo sinceramente, había pensado en un principio. No, se están empezando a saltar cosas que, suponete, desde el más casi 2 millones de mangos de la empresa de Caputo que le da a uno de estos muchachos, ¿a título de qué? No sé, es raro. La vecina, que también no la tenía como una señora que era, empiezan a saltar. Han empezado a aparecer otras cosas. Bueno, por ejemplo, de esta señora. Que no es eso lo que decía, pero sí que esta señora los había recibido, y una cosa muy rara, una persona que vive, que aparentemente tendría que tener un poder adquisitivo mucho menos importante para tener un departamento donde lo tiene, y alquila habitaciones, ¿no? Es todo un tema, ¿no? Ajá. Y le alquila justo a la abogada de los, una abogada, claro, de los activistas, claro, ¿sabes? Donde esta señora reconoce que uno de los de las personas de uno de estos grupos, Revolución Federal o el otro, no me acuerdo cuál de los dos era, había estado en su casa y que era un muchacho muy... Estuvieron los dos. Pero ella reconoce, uh-huh, y que era un pobre muchacho, que era así, que lo había recibido. Es muy extraño. Sí, digamos que rescato dos aspectos preocupantes, los dos. Sí. Primero, que si bien es cierto que hubo un grupo que se organizó, que se planteó un objetivo, que lo desarrolló, que planificó, que tuvo infraestructura y logística para hacerlo, y lo concretó, insisto, para mí el resultado muerte no marca la concreción o no del operativo, el operativo sí. Se concretó. O sea, no se consiguió el resultado muerto, pero todo lo demás se concretó, todo. Mm. Y lo obsceno de la planificación a cielo abierto, porque esta gente no se cuidaba de hablar, o sea, hablaban no. libremente, hablaban directamente de asesinar, planificaban en vivo y en directo, decían, en este momento estoy atrás de Máximo Kirchner, si quiero lo puedo matar. Y nadie lo detectó. Claro. Nadie lo detectó. O sea, ¿qué quiere decir? que si, volviendo a la charla anterior, si vinieran los tipos de verdad, los que tienen poder, sí, la matan en 2 segundos y no nos enteramos ni quién la mató ni cómo se murió. Sí, bueno, eso es medio una cosa que charlamos acá la vez pasada, que yo te decía que tenía la idea de que si los tipos la querían bajar, la podían bajar. Y que ese tipo de tipos que no sabemos quiénes son, pero son poderosos, claro, eso sí lo hubieran matado. Claro, no se les escapa una cosa así. Entonces queda todavía, o sea, se da, evidentemente esta gente es muy habilidosa para ese tipo de cosas, no es, digo, los implicados en esto. Y ahí es donde yo realmente me pierdo. Por eso, más a mi favor en esta teoría de que preocupante, sí, es que esta gente con ese bajo nivel, sí, lo haya concretado. ¿Qué quiero decir con esto? Y lo que yo veo es que hay una estigmatización tan profunda sobre Cristina Fernández de Kirchner, sobre su familia, sobre el kirchnerismo, que directamente hace posible que estas cosas sucedan. Sí, claro. ¿Por qué, por ejemplo, cuando un tonto dice a Macri lo voy a matar, en menos de 48 horas ya estaba preso? Claro. Entonces, ¿sabes qué termino diciendo? Y yo quisiera tener una ministra de seguridad como Patricia Bullrich. Claro, nuestra, ¿no? O sea, una Patricia Bullrich nuestra, claro, modificada, ¿viste? Pero nuestra, pero con la misma enjundia, con la misma operatividad, con el mismo cuidado, con la misma agresividad para cuidar lo que es su función y su jurisdicción. Nosotros no tenemos eso. No. Una de dos, o no lo tenemos, o verídicamente a nadie le importa, ni a propios ni a extraños, lo que pase con Cristina Fernández de Kirchner. Porque en realidad uno podría llegar a pensar que Aníbal Fernández podría ser un buen ministro, pero tampoco le hemos visto hacer muchas cosas, ¿no? Si hablamos de Cristina, por ejemplo, sí, o del cuidado que debería tener, o el celo en contraposición a la gestión de Frederick, que fue directamente una ONG buenista, sí, que no, sí, cuidó a nada, yo creo que el episodio de las piedras en el despacho de Cristina no tendría que haber sucedido. Claro. No podría haber sucedido porque el interior del Senado de la Nación es custodia de la Policía Federal Argentina. Sí, que aparte tuvieron tiempo de marcar las habitaciones de afuera con pintura roja, nadie ve nada, que vos seguramente viste que hay los tipos que van pegando sobre los prostíbulos los cartelitos, sí, por el centro, sí, bueno, que te los pegan delante de tu nariz, te los pegan en la basura, sí, claro. Y entonces yo un día yo pensaba la vez pasada, ¿no? Y que después van las señoras, muchas señoras, la vez pasada colaboré con una de ellas para sacarlos. Pero si yo lo veo, la señora esta, que era una señora bastante de mucha edad, esta señora que yo te estoy diciendo, lo vemos nosotros, que no somos, yo particularmente no soy demasiado vivo, no hay nadie de la Policía Nacional que lo vea. Sí, lo ven y no les importa. Claro, o están en el negocio. O están en el negocio. Esa, no sé por qué me gusta más esta última teoría. Sí, hablando de negocio también, o sea, a ver, en el programa anterior desarrollamos parte de la trama de espionaje montada por el régimen de la ciudad de Buenos Aires, y realmente si lo veo yo, que soy un nabo, claro, yo creo que cómo puede ser que, a ver, ves a un tipo, un policía, al tipo que está con un megáfono en el Instituto Patria, prendiendo hogueras y diciendo te vamos, claro, a matar, y el tipo, el policía, en vez de decirle no, muchacho, pare un poquito, va y le da un beso, lo, claro, saluda, claro, claro, y falta que le pida el megáfono y la apunte. Claro, claro. Después lo vemos a los policías, la reta que le hace estado de sitio a Cristina Fernández de Kirchner, y los policías uniformados dicen a él, la concha de qué sé yo, claro, te vamos a matar, a ver, Máximo, si vas a pasar, le pegan, lo garrotean, le pegan patada en los tobillos, digo, y no pasa, a nadie le importa. No. Eso es lo que yo veo como peligroso. ¿En qué sentido? Porque hay millones y millones a los que sí nos importa. Pero lo que pasa es que a la reta le importan cosas importantes. Yo en este caso estoy hablando de los nuestros. Claro. El enemigo es el enemigo. Está bien. Yo el enemigo no lo juzgo. Está bien. Lo combato. Ahí no lo juzgo. todo lo que haga es problema de él, problema mío si yo le permito. Claro. Pero el tema son los propios. Sí, el problema es. Entonces lo que yo digo, si los propios no lo ven. No lo ven y no les interesa a Cristina, les advierto que somos millones y millones a los que sí nos importa Cristina. Claro que sí. Pero eso quedó demostrado en el... Todavía no. Bueno, pero no, pero la eso del viernes al viernes siguiente. Todavía no sonó el escarmiento. Yo lo que advierto es que a estos muchachos que gobiernan, que no se les vaya de las manos, porque el tembladeral va a llegar hasta La Rosada, hasta Puerto Madero y hasta la cucha del perro. Creo que Alberto eso algo lo percibe desde el momento que da el feriado, el famoso feriado, para ese día. Ese día fue medio. Y, fue grave ese día. Y, fue de mucha gente. Y, fue masivo. Y ahí un chispazo. Un chispazo y. Con la cantidad de gente que me he encontrado, que me quedé con ganas de ir, pero no, la verdad que no podía ir. Bien. Pero mira la cantidad de gente que yo conozco o que yo no hubiera nunca pensado y que incluso hasta me miraban con cara así de, vos no fuiste, me digo, no, mira, tenía un turno médico hace 3 meses, no lo podía perder, está bien, sí lo hice, no había problema, la médica llegó a cualquier hora, la estuve esperando 4 horas, o sea, pero te quiero decir, porque estaba todo parado, es una sí, digamos que como conclusión. Y te dejo a vos para el cierre de esta reflexión. Yo creo que primero sería bueno que se den cuenta de una vez por todas de que si a ellos no les importa, digo, los que tienen los resortes del gobierno y que manejan el poder, no demuestran realmente que están dejando la camiseta en la cancha para solucionar esto, que no, mirá que un feriado no va a licuar la sangre de muchos que estamos muy calientes con lo que pasó. Claro, sí. No nos va a aguar la sangre. Mejor que la investigación salga rápido, porque hay muchas dudas respecto a la investigación. La Policía Federal, que parece ser que no sé por qué tocó tanto el teléfono del tipo que agarran primero y se bloquea, y después todo va lento y le dan changuín. Porque, a ver, a la piba esta Brenda la detuvieron, le dieron changuín para que camine por la calle, para que reviente los teléfonos, para que los ponga en un microondas, para que, a todos los han dejado hacer como para que limpien sus huellas y borren todo trazo de la trama que hay detrás de este. A pesar de lo cual son tan pelotudos que no lo han hecho tampoco, porque salten, siguen. Pero tiempo les han dado. Claro, sí, no, sí. A eso me refiero. Sí. Si hubiera sido Macri, ¿esta jueza hubiera actuado igual? ¿El fiscal Rívolo hubiera actuado igual? Claro. ¿Hubiera actuado a este ritmo? Pues sí, si hubiera sido Macri la víctima. Si hubiera sido Macri la víctima. Claro, sí. ¿Hubieran actuado con esta celeridad procesal? Claro. ¿Le hubieran dado changuín 48 horas, 72, 96, 7 días? Claro. Yo creo que no. No, sí, seguro. Sí. Yo creo que no. A pesar de lo cual, cada vez... Todos los días yo me entero de alguna cosa nueva en la cual la trama se vuelve cada vez más interesante. Porque ya no están pudiendo negar que son loquitos sueltos. Uh-huh. O sea, mejor dicho, no pueden seguir sosteniendo de que son loquitos No sé cómo terminarán de armar la película, pero ya eso no lo pueden decir. Y en el medio han empezado a saltar algunas preguntas que la respuesta es media complicada. ¿Cómo puede ser de que a una persona que creo que yo me acuerdo, un muchacho con un nombre que no es muy conocido, ni mucho menos, la firma de Nicky Caputo les da casi 2 millones de pesos? Eso está comprobado. Sí, sí. ¿A título de qué? No creo que si yo fuese a verlo a Nicky Caputo le dijera, mira, hermano, quiero cambiar el instrumento, vos no me colaborás. No sé por qué sospecho de que no me daría ni siquiera la décima parte de seguramente. Eso. Seguramente. Bueno, lo mismo sucedería, digamos, con la vecina, ¿no? También otro personaje también, que es muy habilidoso hablando. Muy habilidoso. ¿La viste vos? Sí, es un hábil declarando. Es un hábil declarando. Como decía un Jubeira. Sí, es una declaración. O sea que, y capaz esperó todo el tiempo. Manejó muy bien la gente. Manejó bien el tiempo, pero aparte esperó todo el tiempo que no se fue ella, la tuvieron que cortar. Uh-huh. Y creo que si no la cortaba, este muchacho del programa que vimos los dos, todavía estaba hablando. Sí, sí. No sí, tenía sí. ningún problema. Sí, sí. Sí. Conclusión, ¿a vos te importa, Cristina? Por supuesto. ¿Querés sí, que sí. no le pase nada? No solamente no creo que le pase nada, sino que aparte me parece que si le pasa algo, se va a armar. Se pone mucho más complicado de lo que está la cosa. Yo pienso lo mismo. Sí, sí, se pone. No, no, y ojo, no lo digo ni como amenaza ni de ningún concepto. Hablo desde la emoción pura. Y desde la emoción pura, digo. Claro. O sea, y ahí es como que, no sé. Viste, hay un punto límite donde decís, bueno, hasta acá, basta. Claro. Basta, claro. Hasta acá. Hasta acá llegamos, viste, sí. basta, no hay más tutía. Sí, sí. Ahora aparece recién ahora la AFI del Chivo Rossi. Recién hoy aparecen con las grabaciones que de los tipos que decían que lo iban a matar a Máximo Kirchner y que lo iban a sí. matar a, pero recién ahora la AFI, o sea, ¿entendés lo que te digo? Claro. Hermano, ¿en qué están? ¿En claro. qué están? Por favor, que me expliquen. A ver, ¿el de seguridad en qué está? ¿El de inteligencia en qué está? ¿El ministro de justicia en qué está? ¿En qué andan? ¿En claro. qué, ¿dónde están? Sí, sí, creo que más el problema es de este lado que del otro, porque del otro uno más o menos tiene claro, para la Reta lo más importante es el día de clases que se perdió, le está preocupado por otra cosa. Está bien, no lo entiende. No me corresponde, a mí, no sé, claro, claro. él es el enemigo, que haga su juego, ¿qué me importa lo de él? Claro. A mí me importa la mía, ¿viste? ¿Qué hacen los míos? ¿Qué hago claro. yo? Y lamentablemente es lo que vos decías recién, mejor que no le pase nada y que se pongan las pilas, ¿no? Un poquitito. Ya es hora. Sí, incluso yo no sé si no es mejor para ellos. Y pues por eso te digo también ese asunto de que yo sigo manteniendo lo que te comenta, que no estábamos de acuerdo vos y yo. Y ojo que en honor de la verdad y a nuestra amistad, te digo que con la mayoría de las personas que yo he consultado son todas de la opinión tuya, no encontré casi nadie de la opinión mía. ¿No? ¿Está bien? No, porque las cosas hay que decirlas. A pesar de lo cual, sigo pensando más o menos en lo mismo. Porque, viste, yo soy también persistente. Pero eso, de que en realidad, no recordemos a nuestros oyentes lo que nosotros charlábamos, yo sostenía de que en realidad no había sido un intento real de querer matarla. Porque yo lo que sostenía, ahora después si querés vos decir lo que vos decías vos, lo que yo decía era que si realmente esos tipos se proponían bajarla, lo hubieran podido bajar. Y que mandan casualmente un perejilazo como este para que le dé un susto. Vos me refutabas, a ver, dale, haceme la... No, yo lo que digo es que no coincido en lo más mínimo con eso porque el operativo se planificó. Se operativizó y se concretó. Sí. Por un azar no se consiguió el resultado muerte. Pero hasta ahí llegó todo bien. Sí. O sea, se hizo todo bien y aparte es más, de una manera obscena. Bueno. Nadie los vio y eran unos cuatro de copa, parecían... Sí, que nadie los vio, pero empezaron a aparecer en todas partes. Claro, pero estaban. Claro que estaban. No, pero si yo voy, los veo, porque vos te das cuenta. Claro. Bueno, la militancia es pícara, es B, ¿viste? Sí. Pero nadie... Bueno, los que los terminan agarrando, a este muchacho, mejor dicho, a este muchacho al que lo termina agarrando, son gente de lo que vos decís, la militancia. Claro. No es la seguridad. No pues sé eso. Que ese es otro tema también. Ese es otro tema. Que andaba la seguridad. Por eso te digo. Entonces, una de dos. O a nadie le importa a Cristina Fernández de Kirchner de los nuestros, o a los que les debería importar y que tienen la obligación de cuidarla, miran para otro lado, o algo pasa. Sí. O sea que queda abierta la charla porque esto creo que no va a terminar semana. No. Así que bueno, parece, Ale, no sé si tenés algo más para agregar sobre no, esto. No. Y si no, contame qué música vamos a compartir. Recuerdo a unos viejos amigos, a quienes yo tengo el gusto de conocer, que son el Quinteto de los Santos. El Quinteto de los Santos, con la formación que tenían en el año 2010, 2012, 2013. El Quinteto de los Santos sigue estando, desde aquel momento y ahora también, estaba conducido por un señor que se llamaba, no era de San Lorenzo, el Quinteto de los Santos, por el señor se llama Alberto Los Santos, que es un guitarrista, es uruguayo, fue uno de los tantos guitarristas que tuvo Zitarrosa, que en el 2013 graban un disco, se llama Estación Pergamino, La Puñalada, el Quinteto de los Santos, grabación del año 2013. Vamos. La guitarra, muy bueno, los tangos y la puñalada, mamá mía, me trae muchos recuerdos también. Sí. Una milongaza. Sí. La propuesta para este bloque me quedó en la cabeza dando vuelta un concepto que escuché respecto a un análisis sobre por qué los pueblos se volcaban a votar a las derechas. Sí. Y enfocando especialmente en la patria grande, en Latinoamérica. Y está bien, y vemos que proponía, que expresaba esta idea. Decía, lo que se llama hoy izquierda, en realidad son falsas izquierdas. Claro. Entonces, el viejo concepto arraigado de la izquierda choca con la realidad de que las ofertas que hoy se dicen de izquierda realmente son falsas izquierdas. Sí. Porque está todo tan liberalizado, tan neoliberalizado, que hoy día para conseguir votos hay que estar en el centro. Uh-huh. Y eso es una conquista de la derecha. O sea, la misma derecha te lleva hacia el centro, y en ese centro todo es igual. Sí. Las derechas adoptan discursos populistas, hablan de derechos humanos, o sea, yo escuchaba a un represor el otro día hablando de que él era gestor de una organización de derechos humanos en Francia. Sí. Entonces, digo, la derecha asume esos discursos, asume el populismo, le promete a la gente, le da un pan en la boca, pero no para que se sacie su hambre ni su necesidad, y después se lo quita. Y lo reduce a la miseria. Y la contraposición son las izquierdas que vienen arraigadas con lo que sí era realmente combatir al capital, al capital concentrado, pero terminan transformándose en partidos de centro. Claro. Lo cual se definieron como falsas izquierdas. Sí. A ver, si hoy vemos que se dice que el kirchnerismo es la izquierda, el kirchnerismo no es la izquierda. Claro. Este kirchnerismo no es la izquierda, es el centro. Sí. Es el desarrollismo. Es sí. pero no es la izquierda. Pero sin embargo se lo define de izquierda y se lo relaciona con Cuba, Venezuela, Nicaragua. Claro. Entonces, no sé, ese era el concepto que quería que lo charlemos juntos, ¿no? Porque me llamó la atención y me pareció muy revelador el concepto de esto. Yo creo de que en general, y esto si querés lo podemos llevar hacia el siglo XX, que hay muchos ejemplos, las derechas crecen cuando las izquierdas fracasan. Y las izquierdas fracasan porque se equivocan en la política, porque se alejan de sus principios, y porque entran en cualquier cosa. Esto es un proceso que se puede ver en la Italia de los años 20 con la subida de Mussolini, un Mussolini que incluso era de un partido socialista y que él después termina encabezando una ruptura de ese partido socialista con un movimiento que era el movimiento fascista, digamos que aparentemente era todavía más revolucionario. Bueno, ya sabemos lo que son el fascismo de las camisas negras. Bueno, y con Hitler pasa algo parecido. O sea, fracasa la República de Weimar de una manera horripilante. Y bueno, aparece este tipo que era absolutamente payasesco, imposible de pensar que podía llegar a ser algo importante. Y bueno, el tipo de pronto se transforma en algo importante y trágicamente importante. Y estas situaciones se siguieron repitiendo a lo largo del el siglo XX. Cuando la izquierda hace algo, por ejemplo la Revolución Rusa, o incluso después más adelante la Revolución China con Mao, en ese momento la izquierda parece que resucita. Ahora, desde la caída del muro de Berlín hasta acá, ¿qué ha hecho la izquierda si no es hacer todo mal? Aquí y en todas partes, porque no es solamente aquí. Aquí por supuesto también. Pero también en Europa. Pero hablemos de izquierdas que gobiernen. Hablamos de izquierdas que gobiernen, como por ejemplo Podemos o por ejemplo el Partido Socialista en España. Tampoco hicieron todo bien. Pero no es de izquierda. Felipe González era del PSOE, pero Felipe González... Pero Iglesias... Ahora estamos hablando de ahora. Vos me dijiste hablar ahora. No. Que también se retire de la política. Porque es una manera implícita de reconocer que él tampoco había estado a la altura. O, por ejemplo, el movimiento de los griegos. No, el movimiento de los griegos también. Parecía que se comían el mundo... Y después los tipos terminan arreglando, digamos, los mismos créditos y las mismas privaciones y terminan aplicando la misma política. Yo me acuerdo de un Tony Blair. Tony Blair originalmente, que después fue uno de los principales que llevó adelante la política del Fondo Monetario en Inglaterra, era un premier inglés, el tipo era laborista y tenía un discurso... Ser laborista era medio como de izquierda. El Partido Laborista era un partido, una especie de el socialismo inglés. Los ingleses son medio raros con el tema de su reina y toda esa historia. Ellos están enredados con la reina. Todos están enredados con la reina. Si no, no se puede explicar que a la ridícula esta, 12 días de cosas, para él la están tratando como si no se fuera quién. Vieja ridícula y reaccionaria, que era de lo peor que tuvieron y que hemos tenido en este mundo como rey. Bueno, y sin embargo... Que esa es una cosa, yo algún día si querés charlamos sobre eso, que siempre me acuerdo con un trotskista inglés que se llamaba Peter Fryer, a quien yo tuve fue realmente el gusto de conocer. Él había estado en Hungría cuando fue la revolución, cuando fue la invasión, de los soviéticos. Entonces me acuerdo que la primera charla le empieza y medio me empieza a gastar, es decir, que él no podía entender cómo acá existía el peronismo. Entonces, que para él era un fenómeno que resultaba... ¿Y cómo puede ser que un pueblo que él le parecía tan inteligente le viera con simpatía al peronismo? Entonces yo me acuerdo que yo le dije, esta no se la puedo dejar pasar. Y le dije, yo tampoco puedo entender cómo en el país tuyo, digo, ustedes tengan rey. Entonces, bueno, hecho estas presentaciones, él me termina reconociendo que realmente tienen un problema, incluso ellos... Porque era un tipo que era abierto siempre, por supuesto, en el margen. Vos imaginaste un trotskista inglés. Era un tipo muy formado, como son los europeos en general, un tipo bárbaro. se podía hablar con él, absolutamente abierto, etcétera, etcétera, etcétera. Había fallecido ya, porque era un señor grande ya cuando yo lo conocí. Pero él no me podía explicar cómo era eso del rey en Inglaterra. Y yo le digo, pero escuchame una cosa, le digo, ¿la gente lo sigue? ¿No? Y dice, sí, desgraciadamente sí. Bueno, sí. Y sí, nosotros tenemos que trabajar en relación a eso. Porque casualmente una de las cosas es que cuando él se viene al ataque, está bien, yo puedo reconocer que Perón era medio ridículo, o te lo reconozco lo que vos digas, pero primero hablemos de la reina. Perón es Mao Zedong al lado de claro, la reina esta que tenés vos, que era la misma que se murió ahora, claro, de aquella claro, época. Te estoy hablando de los años 80, cuando yo lo conozco a este señor. Bueno, pero volviendo al tema original, me parece de que en realidad las derechas en general empiezan a avanzar cuando las izquierdas son las que fracasan. Ese es el punto. Y eso se ve acá. Eso se ve acá también. Se ha visto acá. O sea, y creo que se ha visto en el conjunto de lo que era Latinoamérica. Cuando el PT en Brasil se arma el lío interno, en el cual, bueno, hasta incluso desde el mismo PT lo cuestionan a Lula y todo eso, bueno, ese es el momento de Bolsonaro. No llega para meterlo preso, no llega, no pueden llegar hasta eso, o mejor dicho, lo termina metiendo preso y después lo tienen que soltar. Termina matar, o sea, lo que no llegan es a matarlo, porque claro, también hubo un intento de magnicidio, como claro, creo que la otra vez lo habíamos hablado. Que era más o menos, bueno, y eso si vos uno se empieza a fijar en los distintos gobiernos latinoamericanos, el de Correa, por ejemplo. Correa no tenía ninguna organización. Claro, pero no eran de izquierda. Eso, o sea, ¿cuál era el planteo que hacía? Que las izquierdas están tan diluidas en su razón de ser, sí, no solo en su discurso, sino en su praxis. Sí. Entonces, le sumamos que están diluidas en la praxis y en la ideología, y encima de que viven con estado de culpa, sí, porque viven justificando el discurso de la derecha para que la derecha no los acuse de corrupto, de ineficiente y qué sé yo, sobreactúan para normalizar y satisfacer esa crítica de la derecha. Entonces perdieron la independencia, pierden las bases, y ahí creo que ahí está en el centro de ese debate. ¿Por qué los pueblos eligen votar derechas? Porque no hay prácticamente diferencia. Claro. Las diferencias son tan sutiles. Sí, sí, sí, sí. Salvo, por ejemplo, acá en la Argentina en este momento con el kirchnerismo. No, el kirchnerismo plantea, pero dentro del capitalismo. Sí, por supuesto. La diferencia. Bueno, es que las diferencias de todos los gobiernos latinoamericanos, incluso Evo, son dentro del capitalismo. Esto nos guste o no nos guste, lo tenemos que decir. Entonces, cuando nosotros, vos fíjate que la propuesta del kirchnerismo es, el macrismo quiere terminar con las reformas, con las leyes laborales, terminar con los derechos de las personas, con la gratuidad de la educación, considerar todo costo-ganancia como si fuera una empresa, y el kirchnerismo dice, no, más mayor presencia del Estado, pero eso no es claro, izquierda. Pero pasa esto también. Este discurso sí, de esta gente de centro, como puede ser Correa, Lula, Cristina, Evo, bueno, todo lo que estamos viendo, el mismo Chávez, o sea, pasan a ser la izquierda. Claro. Esta es la otra cuestión que empieza a suceder, cuando tampoco lo son. Y aparte, lo que es peor, ni siquiera se lo plantean, porque realmente, si algo uno le tiene que reconocer a Cristina, es que es una mina que habla con mucha claridad. Lo dijo todas las veces que uno se le preguntaron, que ella no es socialista. Incluso ella es religiosa. Está en contra del derecho al aborto. Es admiradora de Francisco. Bueno, tiene todos igual. Claro. Bueno, esa señora es lo más a la izquierda que tenemos en este momento en este país. Y si vos no reconoces eso, no estás viendo realmente lo que sucede. Una señora que realmente no es muy de izquierda, que digamos. Porque yo también digo eso, con todo respeto lo digo, pero esa señora no es muy de izquierda, digamos. Sí, claro. Y su marido tampoco era con izquierda. Ahora, esos tipos, claro, vos ves a los otros y decís, era como, me acuerdo siempre, Carlos Heller, cuando le preguntaban, creo que era en la campaña, no me acuerdo en qué campaña era, pero ya hace unos cuantos años que él decía, a la izquierda del kirchnerismo está la pared. Claro, tiene razón. Claro que tiene razón. Le damos la razón a Carlos Heller. Pero por supuesto que tiene razón, sí. Así que bueno, la dejamos peloteando y la vamos a seguir desarrollando. Sí, sí, por esto da para mucho. Me parece que da para seguirlo. Sí, sí, bueno, seguimos con el quinteto de Los Santos. Vamos de esta estación Pergamino, que es el título del disco del año 2013, Quinteto de Los Santos, dirigido por el guitarrista uruguayo Alberto de Los Santos, allá en el bajo. Tercer bloquecito de las charlas con el profe Alejandro Correa, hay un hecho que no escapa y creo que también está enlazado con lo que hablamos en el bloque anterior, esto de las izquierdas de centro, que se las denomina ahora como falsas izquierdas, claro. Y el viaje de Sergio Massa a Estados Unidos. Volviendo al concepto de soñar lo posible, que es el techo, sí, que tenemos los peronistas, digamos, sí, o los que fuimos peronistas, y bueno, seguimos teniéndolo en el corazón y también en la mente, el concepto de comunidad organizada en el cual estén integrados todos los sectores de la sociedad. Yo si tengo que analizar el viaje de Sergio Massa, creo que coincide prácticamente en un 90% con lo que habíamos planteado en nuestra charla anterior, sí, que es un hombre con buenas relaciones con el Partido Demócrata de Estados Unidos, que tiene su propia agenda en Estados Unidos, construida, esperemos que con buenos contactos, que es un economista no heterogéneo, digamos, porque es, o sea, sí, tiene algunos aspectos donde por ahí puede transformarse en un capitalista tipo liberal, pero hablando del liberalismo, que es un día tal vez uno podría dar una clase de lo que fue el liberalismo en sus inicios, porque sí, el liberalismo nace como un movimiento de izquierda en aquel momento. El liberalismo, sí, antecede a las izquierdas porque era el capitalismo humanista. Y contra lo que eran los partidos del ancien régimen, que son, digamos, o sea, las monarquías. Ahí va. casi nada. Entonces, la por monarquía eso, es absolutista. Entonces digamos que tenemos un Sergio Massa más liberal y poco neoliberal. Yo creo que bastante poco neoliberal, lo cual en este momento es positivo. Después, hablando de la agenda concreta, creo que primero la reunión con el Fondo Monetario Internacional fue muy importante. Este señor Rubinstein, que es de su mano derecha en el equipo, que es indigerible políticamente, pero evidentemente le da solidez al equipo, y lo que presentó Massa es poder. O sea, él se sentó frente al Fondo Monetario Internacional con poder propio, con equipo propio y con decisiones propias, que van a ser respetadas. Eso es lo que se pactó con Cristina y con Alberto Fernández. O sea, esto va a ser respetado. Después, consiguió algo que yo era muy importante y que es una deuda que le reclamo muchísimo a este gobierno, que es la recaudación impositiva y la búsqueda de hasta el último dólar que anda fugado de la Argentina en el mundo. Entonces, yo decía, existen mecanismos firmados, pactos multilaterales, especialmente con Estados Unidos, para perseguir esos fondos de origen dudoso y que eluden la carga impositiva en el país, y que son, en definitiva, son dineros negros que se depositan y se blanquean en Estados Unidos y después vuelven a la Argentina sin pagar impuestos. Yo decía, me parece poco ético en un país hambriado no salir a recaudar justamente entre los que más tienen hasta la última moneda que se pueda. Pero para eso hacía falta la anuencia real del poder real de Estados Unidos. Muy bien, Massa lo hizo vía Fondo Monetario Internacional. Él le dijo, señores, si yo a ustedes les pago, pero ayúdenme a recaudar la plata que está fugada. Entonces Massa, el Fondo Monetario Internacional, se reunieron con la secretaria del Tesoro, que es la capa máxima de la economía de Estados Unidos, que lo atendió y estuvo horas reunido, y lo más importante que se firmó es ese pacto de persecución a los dineros que eludieron y que están escondidos en paraísos fiscales, especialmente si en algún momento tocaron a Estados Unidos. Se está hablando de 100 mil millones de dólares. Que la mayoría tocaron a Estados Unidos. En algún momento todos pasaron, aunque sea una moneda, pasó por ahí. Y si pasó, pelito para la vieja. Ahí ya empieza a intervenir el Departamento del Tesoro. O sea, ese es otro logro. El otro logro, hablar de seguridad. ¿Pero de qué seguridad? De la seguridad monetaria. No de la seguridad injerencista, y seguramente se le habrán dado garantías al gobierno de Estados Unidos de que esto no se iba a transformar en una cuna de iraníes guerrilleros. Entonces, en esa inteligencia, ¿cuál es el otro logro de Massa? Haber desarmado la articulación entre los sectores más recalcitrantes y golpistas de Estados Unidos, con Patricia Bullrich, Waldo Wolf, Fernando Iglesias y toda la runfla, y Macri, toda la runfla de acá golpista, que estaba usando fondos que le derivaban, fondo negro que le derivaba a la CIA. Me remito a un ejemplo. Había aparecido un agente de la CIA, ex agente de la CIA, un bocón, que salió a hablar mal de Argentina, de Cristina, de esto, del otro. ¿Cuánto duró? 3 horas. No apareció más. ¿Eso qué significa? Que el gobierno de Estados Unidos está respetando el pacto. Eso es muy importante. Muy importante. Que el embajador de Estados Unidos se haya reunido con Baradel y con Yasky, o que haya declarado su repudio al atentado contra Cristina. Bueno, eso fue de inmediato, se sacaron el quilombo de encima. O que nosotros no fuimos. El Clever Carone, que con ese nombre ridículo que tiene, pero es el presidente del BID, que había declarado no sé todo lo que había dicho, y de pronto ¡pac! Pasamos a ser un país en serio, toda esa cosa hay que reconocérsela, que el tipo lo consigue. Entonces vamos a esto. ¿Es lo mejor? Y sí, hoy, dentro en esta situación, sí. Sí. Sí. Sí, sí. Entonces, ¿es lo que a mí me gustaría? Y no. Claro. No sé. Es lo posible. O sea, yo te hice un planteo, un paneo general. Sí, sí. No, es lo posible. Es lo posible. Entonces, dentro de lo posible, que no es nada de lo posible, es muy bonito. Esto es lo más bonito que hay, que no es muy bonito. Pero que no sé cómo buscar la vuelta para decirlo. Pero lo mismo pasaba, lo mismo. A ver, acá cuando me acuerdo cuando Cristina hacía sus sus relaciones con sus amistades con Putin o con los chinos. Ni Putin ni los chinos son dignos de que uno les ande, está bien, no nos engañemos. No nos engañemos. Sin embargo, yo estaba muy contento con que Putin es un tipo terrible. No te le pongas adelante. Después puedo coincidir con él respecto a su política con Ucrania, si querés, que también tengo dudas, pero ponele, me queda muy lejos, no lo tengo claro. Y en principio uno ve que lo que está todo Occidente, Inglaterra, Francia, Estados Unidos, todos están con Ucrania, y uno dice, bueno, entonces yo estoy con el Putin. Y siempre terminás con Putin, pero Putin es medio bravo. Bueno, Dugin es el filósofo de Putin. Mirá vos. A Dugin le mataron la hija hace 15 días, sí, ¿no?, en Moscú. Sí. Un atentado la mataron. Que era la heredera de Dugin. ¿Quién es Dugin? Dugin es el Steve Bannon, o sea, el sí, de ultraderecha de Trump. Eso sí, es Dugin. Dugin habla de la Eurasia, habla de volver a la monarquía rusa. Sí. O sea, eso es Dugin. Y eso es Putin. Claro. Pero sí, ¿qué pasa? Sí. Pero Putin se ve favorecido, por lo pronto para mí, por la ex Unión Soviética, porque para claro, mí, en mi imaginario, sigue siendo un poco comunista. Claro. Y me da esperanza desde Argentina de que tal vez nos ayude a sostener el embate del monstruo norteamericano. Por lo pronto fue donde nosotros conseguimos las primeras vacunas, mal que le pese a quien le pese. Acá no había vacunas y nadie vendía. Después, cuando ellos empiezan a producir, y después cuando ellos tienen en Canadá y en Estados Unidos 5 vacunas por persona, que después tienen el problema, se las tienen que meter allá donde, porque la gente no se quería vacunar, pero eso es otra historia. Entonces recién empiezan a llegar. Pero las primeras vacunas, o sea, fueron las vacunas rusas, que eran vacunas buenas. Pero bueno, eso era, no sé qué otra opinión tenés sobre el tema de don Sergio Tomás. No, es lo que hay. O sea, volvemos siempre con lo mismo, es lo que hay. Pero porque a veces el problema está, el problema es un poco más, no sé, como lo veo yo al menos. No es que uno se puede hacer lo mejor que uno le parezca siempre. En realidad, la mayoría de las veces, pero incluso en las decisiones de la vida de todos los días, ¿cuántas veces uno tiene que decidir algo que no es lo que uno hubiera decidido? Pero en las opciones que uno tenía en ese momento, era la única posible. Esto no solamente sucede en política, esto también sucede en las vidas personales. Y en relación a eso vos también ves los distintos destinos de las personas. Porque en las cuestiones personales, el tipo que siempre está, ¿no?, que al final después termina mal. ¿No? Entonces, esto también pasa dentro de la política. Y uno, en la medida que, por lo menos yo, uno se va haciendo más viejo y empieza a entender un poco mejor el funcionamiento del mundo. Lo que pasa es que nosotros tenemos también un problema que es anterior, que es el problema educativo. Estamos todos educados bajo rígidos principios de la rígida moral que nadie respeta, uh-huh, donde hay un montón de cosas que, como el engaño, la estafa, ¿verdad?, que no suceden nunca, que es casualmente lo que sucede todos los días en todas partes del mundo, acá y donde vos me digas, y acá en el presente y allá en el pasado. Uh-huh. Y es probable que siga funcionando también en el futuro, no tengo ninguna esperanza de que eso cambie. Me parece que es una condición inherente al Homo sapiens, ¿no? También funciona así. Y me gusta, y no me gusta nada. Pero no puedo evitar reconocer que eso existe. Uh-huh. Porque aparte, hay otro problema más. Si yo no reconozco que eso existe, me voy a tropezar con problemas serios. Uh-huh. Que esa es la otra cuestión. Sí, no, o sea, digamos que si hubiera seguido Guzmán, bueno, Guzmán ya se hubiera ido. Yo a Guzmán lo anticipé, dije, este muchacho viene un rato, hace lo que tiene que hacer y se va. Sí. Y así fue, vino, hizo sí, lo que tenía que hacer y se fue. Sí. Sí, sí, y ellos no van a pasar hambre, él no se va a bancar el político que se va a tener que bancar a Alberto Fernández si esto sale mal. Sí. El chabón se fue y chao. Sí, sí, sí. Y se fue. Y se fue rezando el rosario y qué sé yo. Sí, sí. Y nos dejó Por eso yo digo, la duda de Alberto Fernández hizo que de primer momento no haya sido Sergio Massa el que hoy es Sergio Massa. Si claro. Sergio Massa hubiera ocupado este mismo lugar con todo el poder que tiene hoy, sí, estaríamos mucho mejor. Es probable. Es mi cosa. Si hubiera negociado más inteligentemente, hubiera pisado los 19.000 millones de dólares que teníamos guardados, hubiera timbiado, regiado un poco la baraja, toma y daca, dame, te doy, ¿viste? Algo. Este hombre, Guzmancito, entregó todo y dijo, entreguemos todo, así somos creíbles y van a venir y nos van a tener. Claro. Y no salió. Así que bueno, eso era, no sé si tenés algo más para agregar, o algún concepto general o de lo que quieras. No. O alguna reflexión o algún mensaje o mensaje al futuro. La vida se va construyendo día a día y es una mezcla de grises, una mezcla de gloria y barro. ¿No? ¿Está bien? Claro, así. Y si uno no se acostumbra a que es gloria y barro, o sea, uno piensa que solamente es la gloria y no es así. O solamente el barro. O solamente el barro, que tampoco es que así. Que tampoco es así. Tampoco es así. Alguna vez nos toca ganar. Claro, sí, claro. Sí. Alguna vez nos toca ganar. Sí, vamos a volver a ganar en 2023, seguro. Esperemos que sí. Sí. Como dijo el Máximo Kirchner, basta de fotocopias, queremos a la auténtica Cristina. Claro. No me dé fotocopia, tráeme la Cristina. Claro. Ya está. Espero que quiera. No le queda otra. En este caso ya está jugada. Y estamos todos jugados atrás de ella. Claro. Así que hay que cuidarla, rodearla, protegerla. Sí. Quererla mucho. No hay discusión, aparte, porque sería un problema. Porque yo realmente en este momento, si vos me preguntás, bueno, y si no Cristina, ¿quién? Y qué sé yo. Lo que te respondo en este momento es eso. Uh-huh. Y qué sé yo, no sé. Y yo estoy con vos. Lo tendría que voto pensar. Blanco, lo sí. tendría que pensar. Sí, no sé si eso también es una buena opción, pero bueno, lo tendría que pensar mucho. Uh-huh. Con ella, por lo menos, la elección, por lo pronto, la elección es clara. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, entonces hasta acá llegamos. No, vamos a escuchar el último temita y después nos despedimos. Nos vamos con el Quinteto de los Santos, Estación Pergamino, año 2013, el tema es de Anselmo Ayet, es una milonga, Corrales Viejos. Vamos. Thank you. Bueno, don Alejandro Correa, esto fue la charla con el profesor Alejandro Correa de América Resiste, la vuelta de hoy es la número 334, el día 19 de septiembre del año 2022, y bueno, hasta acá llegamos. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a vos, y bueno, seguimos a ver qué pasa en esta semana y qué hablamos el lunes que viene. Ahí está, dale, gracias. Chao Ángel, gracias, y hasta la próxima. Bueno, siempre amena las charlas, amenas e instructivas, ¿no? Y aparte, musicalmente nos hace conocer, tal vez, yo no lo conocía, el quinteto este de Los Santos y la virtuosidad, ¿no? El virtuosismo de las guitarras puestas a hacer este tipo de milongas. Antes de irnos, y a propósito de estar próximos a la conmemoración del Año Nuevo Judío, que comienza la víspera, es el día domingo 25 y el día lunes plenamente ya empezó el año 5783, no son pocos, así que bueno, vaya un gran saludo. Y vamos a escuchar el último tema, hay un grupo que se llama Opatsupa, que son gitanos, la base son de gitanos rumanos, hicieron un tema que se llama Yiddish Kayat, es el tema número 5. Así nos estamos yendo de la vuelta número 334 de América Resiste. El día de hoy, 19 de septiembre del año 2022, hemos pasado por América Resiste, transmitimos desde la retaguardia, operó técnicamente Pedro Ramírez Otero, quien les habla, Ángel Fernández Yechman, responsable del contenido, y esperemos que este próximo 5783 de la religión del grupo humano que se identifica con la religión judía traiga paz, no solamente para el pueblo de Israel, sino para todo el planeta completo, y que veamos después de las penumbras que sale la luz de la esperanza y de la hermandad entre los seres humanos. Esto fue todo, nos despedimos y el lunes próximo, Dios mediante, nos estamos escuchando. Gracias Pedrito, gracias La Retaguardia, gracias Nachito. Chao. Escucha y levántate, la gente muere en todas partes a causa de guerras inmorales en busca de más poder. We'll